¿Qué es la madurez espiritual? ¿Cómo se ve en la práctica? Esa es la pregunta que voy a responder el día de hoy, con base en el pasaje de Gálatas que nos ocupa, que es Gálatas capítulo 2. Pero lo voy a poner un poco en contexto, ¿ok? En la carta de Pablo a los Gálatas, recuerden que Galacia es una zona, no es una ciudad, ¿ok? Hay varias ciudades dentro de Galacia. Pablo escribe esa carta y ya estudiamos con detalle todo el capítulo 1, solo para repasar. En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo ya dejó muy claro varias cosas. En primer lugar, él dejó claro desde el primer versículo que él es un auténtico apóstol de nuestro Señor Jesucristo por la voluntad de Dios Padre y por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay dudas, Pablo dice que él es apóstol. La segunda cosa que Pablo dejó muy claro en el capítulo 1 es que él predicaba el único y auténtico evangelio que existe, que es el evangelio de la gracia, el evangelio verdadero. Y quien se atreviera a adulterarlo, advirtió él, tenía una maldición sobre su vida. La tercera cosa que dejó bien clara Pablo en el primer capítulo de Gálatas fue que él predicaba el evangelio verdadero porque lo recibió directamente de Jesucristo. Él dejó muy claro en el capítulo 1 que él no recibió esto de ningún hombre, ni siquiera de los otros apóstoles, que él estaba muy seguro del mensaje que predicaba porque él oyó al mismísimo Señor Jesús entregárselo a él y comisionarlo para irlo a predicar. Después de que él ha dejado claras estas cosas, entonces en el capítulo 2, Pablo ahora va a demostrar que la iglesia universal, es decir, que el cristianismo, donde quiera que estaba prosperando en sus tiempos, apoyaba el mismo evangelio de la gracia que él estaba predicando. Eso es lo que va a él demostrar en el capítulo 2, que el mismo mensaje que él está predicando es el mensaje del cristianismo donde quiera que lo encontrabas en aquellos tiempos. ¿Me explico? Esto, es decir, el mensaje del evangelio de la gracia era la base de la unidad entre cristianos. Eso es lo que Pablo va a demostrar aquí en el capítulo 2. Si así no fuera, es decir, si los cristianos no predicaran el mismo evangelio de la gracia en todas partes, entonces Pablo estaba equivocado en enseñarle a los cristianos a los que él ministraba que el mismo evangelio era el mensaje de todos los cristianos. Es decir, si Pablo no tuviera esta razón, entonces cuando él le decía a los cristianos, nosotros somos parte de un cristianismo grande, nosotros somos hermanos en Cristo donde quiera que estemos porque creemos en lo mismo. Y si eso no era así, entonces él estaba equivocándolos. ¿Me doy a entender? Y la implicación era que la iglesia entonces en realidad estaba a punto de generar una aparente división si Pablo y los otros apóstoles no desmentían un falso que se empezó a popularizar. El falso venía de un grupo de judíos que profesaban haberse convertido en cristianos, pero que decían que el mensaje del evangelio que Pablo predicaba era diferente que el mensaje que andaba predicando Pedro y los otros líderes cristianos allá en Jerusalén. Acuérdense que Pablo y Galacia están en una provincia, en otro país muy, muy lejos de Israel y de Jerusalén. Entonces se levantó este grupo de personas que Pablo llama los judaizantes aquí en el capítulo 2 de Gálatas. Observen el versículo 14, me voy a adelantar, nada más para ponerlos en mejor contexto. Dice en el 2:14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles? Y Reina Valera traduce a judaizar. Ese es el verbo que se usa en griego también, judaizar. De ahí viene el nombre judaizantes. Yo ya les dije, los judaizantes eran grupo de gente que decía ser cristiana, eran judíos, decían ser cristianos, pero al mismo tiempo decían que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, que había que ponerle obras, cumplir mandamientos de la ley de Moisés. En Hechos capítulo 15, versículo 1, queda bien claro lo que enseñaban ellos. Les voy a enseñar en Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Ok? Todo esto es la introducción al contexto. Hechos 15, 1 dice, algunos que llegaron de Judea, recuerden, Judea es la región y la ciudad principal de Judea es Jerusalén. Es de donde viene el nombre judíos, ¿ok? Es el país de los judíos. Algunos llegaron de Judea, viajaron, cruzaron varios países, cruzaron el país de Siria, y en el norte de Siria está Antioquía de Siria. Y después de Siria seguía la provincia romana de Asia, otro país. Y en la provincia de Asia, allá está Galacia metida. ¿Me entienden? O sea que estos hombres cruzaron dos países ya para llegar hasta allá. Llegaron a Galacia y dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Se dan cuenta entonces aquí? Ellos decían ser creyentes, pero decían que además de creer en Cristo, tendrían que cumplir ritos de la ley de Moisés, empezando con la circuncisión de los varones. Entonces Pablo y Bernabé, dice Hechos 15:2, tuvieron una gran disensión y debate con ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, se armó el debate, ¿me entienden? Pablo tuvo que viajar desde Galacia, bueno, desde Siria, porque él estaba, su base de operaciones de Pablo era Antioquía de Siria. Salió a un viaje misionero con Bernabé, y en ese viaje misionero plantó varias iglesias, incluyendo las iglesias de los Gálatas. Y después regresó a Antioquía de Siria cuando se armó esta polémica. Entonces ellos viajan hasta la ciudad de Jerusalén, donde están los otros apóstoles, o sea, la capital del cristianismo, la capital mundial del cristianismo. ¿Está claro? Se tiene que aclarar este asunto. Bueno, de esto es lo que va a hablar el capítulo 2. Vamos a Gálatas capítulo 2, de regreso, por favor. Si lo tienen a la mano, búsquenlo, porque ahí nos vamos a ocupar el día de hoy. Leo Gálatas 2:1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Entonces, aquí se nos está diciendo precisamente eso que pasó, que ellos van a Jerusalén porque tienen que aclarar este debate acerca de la fe. Bueno, entonces, una frase clave que vamos a encontrar en todo el capítulo 2 está precisamente en el versículo 2. Observen en Gálatas 2:2, dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Esta frase, no había corrido en vano, es una frase clave en todo el capítulo 2. Para Pablo, correr en vano era predicar que todos los cristianos creen en el evangelio de la gracia y por tanto la unidad entre cristianos de todas partes del mundo es garantizada porque creen en lo mismo. Eso es lo que Pablo estaría enseñando, pero en realidad no fuera cierto. Porque si los otros apóstoles están enseñando y lo que los judaizantes afirmaban era cierto, que los otros apóstoles enseñaban que el evangelio era por gracia, por medio de la fe y por obras de la ley, entonces Pablo estaba corriendo en vano, porque estaba enseñándole a todo el mundo que había un solo cristianismo con un solo mensaje y que todos éramos unidos, cuando en realidad los apóstoles estaban aparentemente enseñando otro mensaje, si lo que los judaizantes decían era cierto. Pablo no tiene ninguna preocupación de que el mensaje que él predicaba era verdadero. O sea, él no tiene preocupación ni necesidad de ir a los otros apóstoles para que lo certifiquen, porque él ya quedó claro eso en el capítulo 1. A él se lo dio Jesucristo y él no tiene ninguna duda de eso. Pero lo que sí estaba en peligro era la unidad entre cristianos. ¿Me doy a entender? Porque Pablo no va a dejar de predicar el mensaje que él está predicando. Eso queda claro. No necesita ni el permiso ni la supervisión de los otros apóstoles. Él va a seguir predicando el mensaje que tiene. Pero él lo único que necesita es desmentir lo que los judaizantes están diciendo, porque él sabe que los otros apóstoles no pueden estar predicando otro mensaje si en verdad estuvieron con Jesucristo. Y la pregunta es, ¿en verdad estuvieron con Jesucristo o no? Pregunto, yo les pregunto a ustedes. Estuvieron Pedro, Juan y todos los demás apóstoles con Jesús, ¿sí o no? Entonces no puede ser diferente el mensaje, porque Pablo oyó a Jesucristo. O hay dos Cristos, ¿verdad? Que predican dos mensajes diferentes, es obvio que no. Pablo no tiene dudas, pero él necesita desmentir a los judaizantes. ¿Por qué? Porque los creyentes en Galacia y en otras latitudes no pueden ir a Jerusalén. ¿Me doy a entender? Alguien tiene que desmentirlos. ¿Y quién tiene que ser? Pablo no tenía tiempo para ellos hasta que llegó el momento en que el mismo Señor Jesús se le vuelve a revelar a Pablo. ¿Observaron en Gálatas 2:1? Vuelvo a leer el 2:1. Perdón, el 2:2. Subí, y acuérdense que Jerusalén está sobre una región montañosa. Jerusalén está casi 1,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Me entienden? Entonces, casi de las demás ciudades estaban casi cerca del nivel del mar. Y Jericó incluso estaba 100 metros bajo el nivel del mar. Entonces, donde quiera que Pablo normalmente estaba, tenía que ir a Jerusalén y era cuestión de subir montaña. Por eso ellos dicen siempre, subí a Jerusalén. ¿Me doy a entender? Porque si tuvieras un mapa, Galacia estaba más al norte que Jerusalén. Para nosotros, podríamos decir, pues no subió, bajó. Pero no está hablando norte-sur, está hablando de altitud. ¿Me doy a entender? Subí por causa de una revelación. Diga revelación. Revelación. Cuando usted encuentre la palabra revelación en la Biblia, eso significa que esa es una revelación divina, es decir, una revelación directa de Dios. Dicho en otras palabras, si el Señor Jesucristo no le manda una revelación a Pablo, él no va a Jerusalén. Él no está preocupado por su mensaje. Pero entonces, él empieza a decir, yo no quiero correr en vano. O sea, yo no quiero seguir con esta incertidumbre. Y entonces finalmente un día el Señor Jesús le manda una revelación. No nos dice Pablo si fue a través de otro profeta, porque en Hechos 13 dice que había en Antioquía maestros y profetas. Entonces había otros que tenían dones proféticos, que recibían revelaciones de Dios. Y Pablo mismo recibió revelaciones directas del Señor Jesucristo varias veces. Ya lo dijo en el capítulo 1, versículo 10. Entonces, no nos dice si fue directamente el Señor Jesús que se le aparece a él o a través de un profeta, pero no le quedó dudas a Pablo decir, sí, es el Señor. El Señor ahora quiere que yo vaya a Jerusalén y que se aclare todo esto. Lo cual era garantizado que ya iba Pablo y esto iba a tener éxito. Porque si el Señor Jesús lo está mandando a Jerusalén, ¿por qué lo mandaría si hubiera un mensaje diferente? ¿Entienden? Esto, como quien dice, va a ser el clavo final del cofre de los judaizantes, porque la visita a Pablo va a demostrar que hay un solo evangelio verdadero, que es el evangelio de la gracia. Y por eso los cristianos pueden estar unidos en todo el mundo, porque creen el mismo mensaje, al menos los verdaderos cristianos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, habiendo hecho esas aclaraciones, a modo de introducción, entonces el capítulo 2 de Gálatas sirve para varios propósitos. Número 1, el capítulo 2 de Gálatas sirve para identificar las condiciones indispensables que se deben de cumplir para que se pueda hacer pública la unidad entre iglesias de diferentes localidades. Lo vuelvo a decir de otra manera. El capítulo 2 de Gálatas nos ayuda a las iglesias locales de diferentes ciudades e incluso de países, que podamos saber cuáles son los criterios para decir si tenemos unidad o no unas con otras. ¿Y depende de qué? Del mensaje que prediquen. ¿Se dan cuenta? Este va a ser el punto clave. Hoy en día nosotros vivimos una generación completamente diferente de los tiempos del apóstol Pablo. En los tiempos de Pablo, el cristianismo era recién estrenado. Normalmente, muy pocas ciudades, muy pocos países tenían cristianos en su presencia. Y todos tenían vínculos al mismo origen, Jerusalén y los apóstoles y Pablo. Es todo. Pero hoy en día el cristianismo se ha regado por todo el mundo. Y haz de cuenta que estuvieras viendo un mosaico de 1,000 colores. Hoy en día, de hecho, en el hemisferio occidental, estoy hablando toda Europa, África, y todo el continente americano se consideran cristianizados. Incluso grandes regiones de Asia y Oceanía también. Australia se considera cristiana por tradición. Países asiáticos como Singapur, Corea, las Filipinas, incluso en Rusia y algunos países orientales hay una expresión del cristianismo ortodoxo, pero también es cristianismo. Pero hoy en día, a diferencia de los tiempos de Pablo, dicen ser cristianos, pero no comparten la misma creencia. Entonces, este capítulo nos ayuda a saber con qué tipos de cristianos nosotros nos identificamos en unidad. ¿Me doy a entender? No nada más porque alguien diga que es cristiano, porque los judaizantes decían ser hermanos, ¿sí o no? Pero quiero que vayan al capítulo 2, versículo 4 de Gálatas. Quiero que vean cómo los llama Pablo ahí. Gálatas 2, 4, leo para ustedes. Y esto fue por causa de los, ¿qué dice? Falsos hermanos. Si le hubieran preguntado a los judaizantes si eran cristianos, ¿qué hubieran dicho? Sí. Pero si le hubieran preguntado a Pablo, no. ¿Está claro? En el capítulo 1, versículo 7, Pablo ya dijo que no hay diferentes evangelios, ni varios evangelios, como algunos dicen. Porque hay un solo evangelio. ¿Me doy a entender? Entonces, estamos diciendo con todo esto que Gálatas 2 nos sirve entonces para saber con qué tipo de iglesias nosotros tenemos unidad. Segunda cosa en la que este capítulo es muy provechosa para el cristianismo actual, nos ayuda para identificar algunas de las características de la madurez espiritual y algunas de las responsabilidades de los líderes cristianos. Todo el capítulo 2 habla de líderes cristianos, de cristianos que llegaron a una estatura de madurez y tenían que debatir acerca de cosas importantes. ¿Me doy a entender? Vamos a aprender un poco acerca de eso el día de hoy. Además de esto, Gálatas capítulo 2 nos sirve para aprender algunas formas en que nosotros podemos tratar con los que piensan y actúan diferente al Evangelio de la Gracia. Porque vamos a ver que está ese problema aquí presente. ¿Cómo debemos relacionarnos con las personas que creen ser cristianas, dicen ser cristianas, pero no están predicando, ni creyendo, ni enseñando el Evangelio de la Gracia? Y aquí vamos a aprender algunos principios, algunos ejemplos. Ya sean falsos hermanos, como leímos en el 2:4, o incluso apóstoles en el 2:11. Vamos a ver que Pablo tiene una confrontación cara a cara, no amistosa, con el mismo apóstol Pedro. Y es por causa del Evangelio. Bueno, habiendo dicho eso entonces, hoy me voy a enfocar en el segundo de los tres puntos que acabo de mencionar. Es decir, hoy voy a identificar con base en Gálatas capítulo 2 algunas características de la madurez espiritual y de liderazgo cristiano a la luz de este pasaje. Pero antes de entrar a los detalles del capítulo 2, quiero empezar respondiendo la pregunta: ¿qué es la madurez espiritual? Voy a empezar por la última palabra, espiritualidad. ¿Alguna vez has oído la palabra espiritualidad? Es una palabra muy popular. Y se usa en tantos sentidos que tengo que volver a atraer la atención de ustedes para recordar que la explicación que yo estoy dando es una explicación bíblica. Entonces yo voy a definir qué es espiritualidad desde la perspectiva bíblica, voy a definir qué es la madurez desde la perspectiva bíblica, es decir, voy a terminar al final de este primer punto dejando claro qué es la madurez espiritual desde la perspectiva bíblica, porque hoy en día muchísima gente habla de espiritualidad y la madurez se puede enfocar desde diferentes ángulos. Pero nosotros queremos saber qué es la madurez espiritual bíblicamente hablando. Empiezo con la palabra espiritualidad. La espiritualidad no es otra cosa que simplemente ser una persona espiritual. No en términos seculares, porque en términos seculares una persona espiritual podría verse como en contraposición a una persona física. Es decir, una persona espiritual no estamos hablando aquí de que es como un ángel que no tiene cuerpo, sino que es un espíritu. ¿Me doy a entender? Entendemos eso, e incluso en la Biblia dice de los ángeles que son espíritus ministradores, son espíritus, no son personas con cuerpo material, aunque se materializan a veces, pero eso es excepcional. Cuando estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando que se refiere la Biblia a las personas que, a diferencia de la mayoría, tienen al Espíritu de Cristo habitando en ellas. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, espiritualidad se usa en dos sentidos. ¿En cuántos? Dos. Número uno, espiritualidad en el Nuevo Testamento significa lo mismo que ser cristiano. ¿Me doy a entender? Es decir, tener al Espíritu de Dios viviendo adentro de ti. Los voy a llevar a 1 Corintios capítulo 2, los que están tomando nota. En primer lugar, los llevo a 1 Corintios 2. Vámonos a 1 Corintios 2. Leo en el versículo, observo en el versículo 14, dice. 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, 15, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces aquí se nos presentan dos tipos de personas. La persona natural, o en griego lee la psíquica, no psíquica de que lee el tarot y todo eso, ¿no? La bola de cristal, sino almática, es decir, no tiene al espíritu en su vida, solamente es una persona natural como todas las demás. Y por otro lado hay personas espirituales. Ahora, ¿qué es espiritual en este contexto? Ahí lo dice en el versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Entonces, ¿qué es una persona espiritual en este contexto? Simplemente un cristiano. Un cristiano que ha confiado en Cristo y al creer en Cristo, perdón. El cristiano, dice Efesios 1:13, que cuando oímos el la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creímos en Él, en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene al corazón de una persona que se convierte a Cristo. Y al recibir el Espíritu Santo, la Biblia le llama, esa persona es espiritual de entrada. ¿Me doy a entender? En automático. Otra forma en que lo dice Romanos, voy a Romanos capítulo 8, un libro antes, leo para ustedes, Romanos 8, versículo 9, oigan esto, Romanos 8, 9. Y los voy a llevar a muchos pasajes, así que si no los encuentran, solo escuchen, yo los voy a ir leyendo. Romanos 8, 9 dice la Escritura, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, no puede ser cristiano verdadero y no tener al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Está claro? Entonces, en un sentido inicial, una persona espiritual es una persona que tiene el Espíritu Santo y solo los cristianos pueden ser espirituales en este sentido. ¿Me doy a entender? Pero quiero que regresen, por favor, a 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 3. En 1 Corintios, volviendo al que estábamos ahí, pero ahora en el capítulo 3, Pablo dice en el versículo 1, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos, discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Dice la Biblia de las Américas. Entonces, otra vez, Pablo contrasta entre espirituales y los del mundo. ¿Me doy a entender? Y si ustedes siguen pensando como gente sin Cristo, yo les quise hablar como a cristianos, pero no entienden. Ustedes se portan como no cristianos y piensan como no cristianos. Entonces, número uno, la espiritualidad empieza cuando una persona se convierte a Cristo y recibe el Espíritu Santo. Pero eso no es todo. La espiritualidad, en segundo lugar, yo les dije, la espiritualidad en la Biblia describe en dos, se describe en dos sentidos. Número uno, tener al Espíritu. Y segundo, ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso es otra cosa. Mira, cuando tú te conviertes, tú recibes al Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo. La pregunta entonces no es si tú tienes al Espíritu Santo, si auténticamente te convertiste. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo te tiene a ti? Porque tú ya lo tienes a Él, pero Él te controla a ti. Es que una persona, aunque tiene el Espíritu Santo, no se deja gobernar, no se deja controlar por el Espíritu Santo, sino que la persona guía su vida, sus decisiones, por su propia sabiduría humana. Entonces, aunque tenga el Espíritu Santo, está viviendo como un hombre natural. ¿Me están captando el punto? Entonces, en este segundo sentido, no solo queremos gente espiritual porque tiene el Espíritu, sino también queremos ver gente espiritual porque es guiada por el Espíritu Santo. ¿Y dónde vemos eso, Luis? Bueno, le voy a dar algunos ejemplos en el texto. Por ejemplo, vámonos a Gálatas, capítulo 5, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos ahí. Gálatas 5. Después de Corintios, sigue 2 Corintios y luego sigue Gálatas. Capítulo 5, versículo 16, escuchen. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Anden por el Espíritu. Y luego ahí mismo en el capítulo 5, más adelante, adelanten, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, entonces, los cristianos, ¿tienen vida espiritual gracias al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Si vivimos por el Espíritu, entonces, ¿qué manda Él ahora? En el 25. Andemos también por el Espíritu. Entonces, una cosa es ya tener al Espíritu, pero otra cosa es marchar. Y este verbo que dice andemos aquí es un verbo especial en griego que significa marchar al paso de otro. Era la marcha que se celebraba en los ejércitos. Es decir, ¿alguna vez vieron ustedes una escena donde va un pelotón, van marchando los soldados, pero siempre va un sargento al lado de ellos y el que marca el paso, ¿quién es? El sargento, ¿verdad? El sargento da la orden y todo su pelotón marcha a su orden. Esa es la idea que tiene aquí Pablo cuando escribe este verbo, nomás que en español no es claro. Este que dice andemos, de hecho algunas versiones traducen marchemos. Porque esa es la idea. El Espíritu Santo es el sargento, y ¿qué se supone que debe hacer el soldado? Seguir a su paso y a su ritmo. Pero, ¿de qué sirve tener un sargento? Dice, a ver, firme ya, ¿verdad? Paso redoblado, ya. Y tú estás acá, ¿verdad? Viendo el celular o allá la mariposa, ¿verdad? O dices, no, discúlpame, yo tengo que lavar mi carro ahorita. No, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, ser espiritual es más que tener al Espíritu Santo. Ahora, ya que estamos en este contexto, brinquen al capítulo 6 de Gálatas, siguiente. Solo para que quede bien claro. Versículo 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿quiénes son las personas aptas para ayudar a otro que peca? Pues no es otro que está pecando, es alguien que vive bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces, como pueden ver, espiritualidad en la Biblia no solo es ser cristiano, sino además es vivir como cristiano, es seguir al Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se traduce para nosotros en términos prácticos esta espiritualidad? Para eso los voy a llevar a Efesios capítulo 5. Después de Gálatas sigue Efesios. Observen. Quiero que observen algo muy interesante. Alguien dijo que Efesios y Colosenses son cartas como espejo. Son cartas hermanas. Se escribieron en el mismo año, en el mismo lugar y fueron enviadas en el mismo viaje por el mismo mensajero. Las dos. Y especialmente el capítulo 5 y el capítulo 3 de Colosenses son pero casi idénticos. Y vamos a ver a través de la comparación de dos pasajes un principio. ¿Están listos? Efesios 5, 18 y 19. Quiero que vean. Dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino, ¿qué dice ahí? Sean llenos del Espíritu. Aquí ser lleno significa lo mismo que ser lleno de vino. Cuando tú te llenas de vino, ¿qué pasa? Pierdes el control. ¿Quién te controla? El vino. ¿Entienden? Y en lugar de llenarte de vino, ¿qué está diciendo Pablo? No se emborrachen con vino. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? En lugar de que te controle la disolución, la sinrazón de la borrachera, te debe controlar la razón del Espíritu Santo. Es decir, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Así como estar borracho es ser controlado por el alcohol, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Ahora vean algunos efectos de ser controlado por el Espíritu Santo. Versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 5, 22. Y luego dice en el 25, maridos amen a sus mujeres. En el capítulo 6 de Efesios empieza diciendo, hijos obedezcan a sus padres en el Señor. 6, 5, siervos obedezcan a sus amos en la tierra. Todo esto es una derivación de ser lleno del Espíritu. Ahora vámonos a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Colosenses 3. Ok. Quiero que observen, por ejemplo, de qué tema habla en el 3.22. ¿De qué habla? Siervos, obedezcan a todos en sus amos. ¿No es lo mismo que acabamos de leer? Estoy Colosenses 3.22. ¿Ya lo vieron? Ahora voy en forma regresiva. Colosenses 3.22. Siervos, obedezcan en todos a sus amos. Ya lo vimos eso en 6.5 de Efesios. ¿Ok? Luego, versículo 3.21 de Colosenses. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Efesios 6.4. Luego, versículo Colosenses 3.20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo. Ya lo vimos. Efesios 6.1. ¿Está claro? Estoy yendo en forma regresiva. Colosenses 3.19. Maridos, amen a sus mujeres. Efesios 5.25. Colosenses 3.18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Efesios 5, 22 y 23. Versículo Colosenses 3, 17. Y todo lo que hagan de palabra, de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios y Padre de nosotros. Efesios 5, 20. Dando gracias. 3, 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en su corazón. ¿Observaron ahí? Habla de la alabanza, de la canción, de la edificación mutua. Pero en lugar de decir, sed llenos del Espíritu Santo, ¿qué dijo aquí en Colosenses 3.16? Sed llenos, ¿pero de qué? Los dejo. Vean el texto, los espero. En lugar de ser llenos del Espíritu, ¿qué eligió? ¿Qué término sustituye Pablo para decir ser lleno? Entonces, ¿sean llenos de qué? De la palabra. Hermanos, en términos prácticos, ser llenos del Espíritu Santo significa guiar tu vida por la palabra de Cristo. Eso es la forma más simple de decirlo. Entonces, volvamos al punto de inicio. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es tener al Espíritu Santo y dejarse guiar por el Espíritu Santo, o dicho en otras palabras, guiar tu vida por la palabra de Dios. Eso es ser una persona espiritual en la Biblia. ¿Está claro, hermanos? No tenemos que poner lo místico acá de, oh, sí, yo soy lleno del Espíritu porque lo puedo sentir. Pues aunque no lo sientas, si tú obedeces la palabra de Dios y gobiernas tu vida por la palabra de Dios, eso es ser espiritual. ¿Me entienden? Al contrario, debes tener cuidado con lo místico, porque si lo místico compromete la revelación escrita de Dios, entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿La experiencia o la palabra? ¿Me doy a entender? Entonces, si sientes bonito o no sientes bonito amar a tu esposa, tienes que amarla. Tienes que amarla. ¿Me entiendes? Si sientes bonito o no sientes bonito honrar a tu padre y a tu madre, lo tienes que hacer. No es cuestión de emoción, es cuestión de obediencia. Para que tú obedezcas esos principios, tienes que morir a tú mismo y dejar que Dios a través de ti obre. Eso es dejarse guiar por el Espíritu. Eso es ser una persona espiritual. Entonces, la pregunta que termino aplicando en este punto es, ¿puede un recién convertido ser espiritual o no? Sí, sí puede. Porque lo único que necesita una persona para ser espiritual es tener al Espíritu y estar dispuesto a obedecer. ¿Sí o no? Entonces sí se puede ser espiritual en el momento en que te conviertes a Cristo. Pero entonces no es lo mismo ser espiritual que ser maduro. Eso es otra cosa diferente. ¿Entienden? Por eso estoy empezando de manera inversa. Estoy explicando que es la madurez espiritual. Y para explicar la madurez espiritual, lo primero que nos tiene que quedar claro es qué es la espiritualidad. Todo auténtico cristiano puede y debería experimentar la espiritualidad bíblica. Y termino demostrándolo con Romanos otra vez, capítulo 8. ¿Están listos? En Romanos 8, versículo 16, leemos las siguientes palabras. ¿Sí? Perdón, 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, Pablo no solo esperaba que un auténtico hijo de Dios tuviera el Espíritu Santo. Romanos 8, 9 ya lo dijo. Vuelvo a leer. Al final, si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿eres cristiano? Sí, entonces ya tienes el Espíritu Santo. Sí lo tengo. Ah, bueno, entonces ya lo tienes, sí. Ah, ok, entonces versículo 14. Entonces, obedécelo. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no solo que son habitados. ¿Qué está diciendo él? Que son guiados por el Espíritu. Esos son hijos de Dios. Así que, tú puedes decirme a mí que ya tienes al Espíritu Santo. Pero yo voy a ver qué sucede con tu vida. Cuando yo no veo que tu vida es guiada por el Espíritu Santo, yo no puedo comprobar que tú no seas cristiano. Yo solamente puedo dudarlo. ¿Me entienden? Puedo dudarlo. Como Pablo decía de los corintios, es que no les pude hablar como espirituales. Es que miren cómo andan como los hombres. Celos, pleitos, divisiones entre ustedes. Inmoralidades, capítulo 6. Idolatrías, capítulo 10, primera de Corintios. Al final Pablo, de segunda de Corintios, capítulo 13, termina diciendo en el último capítulo de la segunda de Corintios, diciéndoles, ¿saben qué? Examínense si están en la fe. Así les dijo. Así les dijo. Ya se puso a dudar, ¿me entienden? Entonces, espiritualidad es tener al Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Sencillo, como dijo el argentino, sencillito, ¿verdad? Que ya definimos qué es espiritualidad. Ahora hablemos de madurez. Y al final vamos a hablar de madurez espiritual. Ahora hablemos de madurez en términos generales. En primer lugar, miren, madurez, en términos generales, la madurez requiere tres cosas. Para que una persona pueda ser considerada madura, la persona necesita primero entendimiento o conocimiento, como lo quieras decir. Una persona necesita saber ciertas cosas para ser considerada madura. Segundo, no es suficiente saberlo. Es decir, una persona puede saber que para ser cabeza de familia tiene que mantener a su familia, tiene que trabajar, ¿no? El hombre dice, no, pues un hombre casado. ¿Qué no sabes que los esposos tienen que trabajar y mantener a su familia? No, sí, sí lo sé. Ah, bueno. ¿Y por qué no trabajas? Es que quiero evitar la fatiga. ¿Verdad? O sea, él puede saber, pero no es suficiente lo que sabe. Lo tiene que practicar. Si no, ¿qué diríamos? Ese hombre es un inmaduro. Se casó sin estar dispuesto a hacer lo que se requiere para tener un hogar estable. Es un inmaduro. Entonces, conocimiento, práctica, pero no solo ocupas conocimiento y práctica para ser considerada una persona madura. Necesitas conocimiento, práctica y necesitas tiempo. Sin tiempo no hay madurez. ¿Está claro? ¿Tú considerarías maduro a un niño solo porque pudo entender algo y hacerlo una vez o dos veces? ¿No? ¿Qué le falta? Tiempo, le falta experiencia, ¿o no? Puedes saberlo, puedes hacerlo, y eso es bueno, y es indispensable para llegar a la madurez, pero no es suficiente. Definitivamente, para la madurez, ¿qué necesitas? Tiempo, experiencia, o como lo quieras decir. Ahora, estoy hablando madurez en términos generales, pero esto que acabo de decir aplica a la vida espiritual. Vayan a Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, en el versículo 12, observen lo que va a decir el autor. Dice, Hebreos 5, 12. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de las palabras de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, cuando tú le tienes que enseñar a alguien, es porque esa persona todavía no aprende, ¿verdad? Todavía no sabe. Yo me acuerdo que mi papá era buenísimo para hacer nudos, de muchos tipos de nudos con cuerdas. Entonces, yo le decía, a ver, enséñame, ¿no? Enséñeme, porque le hablaba de usted. Enséñeme, papá, a hacer un nudo. Me enseñaba, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo fue? O sea, se veía tan fácil cuando él lo hacía, y cuando terminaba el nudo, yo decía, a ver, ¿cómo estuvo? Entonces, me lo enseñó muchas veces. Nunca aprendí. Bueno, mi papá perdió la paciencia conmigo. O sea, no, ya. No pude aprender esos nudos, no pude. Pregúntenle a mis amigos cuando tienen que amarrar algo, yo le digo, no, amárralo tú. Yo le hago así nomás el de la cinta de los zapatos, a todo, ¿no? No sé hacer nudos. Entonces, alguien puede enseñarte muchas veces y todavía no aprendes. Entonces, para ser maduro, aquí les dice, debían ser ya maestros, pero todavía no pueden. ¿Por qué? Primero, no han aprendido. Tengo que volverles a enseñar lo mismo. Pero eso no era el único problema de ellos. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos. Y ahí va a decir, ¿de qué está hablando él? Los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Entonces, ¿en qué estaba preocupado él? En la madurez de ellos. Pero no he terminado. El alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la, ¿qué dice ahí? Práctica, tienen los sentidos, y la otra palabra, ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, para que tú puedas ser considerada una persona madura, necesitas aprender, comprender ciertas cosas, pero también necesitas practicarlas, ejercitarlas por un lapso de tiempo. De eso estamos hablando. Ahora pongamos las dos cosas juntas. Madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual es conocimiento más práctica más tiempo. ¿Qué es eso? Madurez más espiritualidad. ¿Me doy a entender? Es saber ciertas cosas de la doctrina y de la palabra de Dios y de la verdad y cómo se pone en práctica. Luego practicarlas por un tiempo bajo la guía del Espíritu Santo, y entonces el resultado de eso, ¿saben cuál va a ser? Sabiduría. El resultado de esa práctica, de lo que vas aprendiendo, lo pones en práctica a lo largo del tiempo, dependiendo del poder y de la guía del Espíritu Santo, va a convertirte a ti en una persona sabia según Dios. El Salmo 111, versículo 10, quiero leerlo para ustedes. Salmo 111, versículo 10, observen. Vámonos para allá. Salmo 111, versículo 10. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que oigan cómo lo lee esa traducción. ¿Ok? Salmo 111, versículo 10. Dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Ahora lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. El mismo. Salmos 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando una persona va conociendo la palabra de Dios y la obedece y la obedece y empieza a practicar la obediencia, ¿se acuerdan que les enseñé allá atrás? Ser lleno del Espíritu es lo mismo que ¿qué? Que conocer la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Entonces, todos los que conocen los mandamientos de Dios y los practican, ¿qué adquieren? Sabiduría. Y el principio de la sabiduría en muchos pasajes dice es el temor al Señor. Entonces, conocimiento, más práctica, más tiempo, bajo el temor del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿en qué resulta? En sabiduría y en madurez. Un distintivo de la madurez espiritual, ¿saben cuál es? La sabiduría según Dios. ¿Están captando el punto? Entonces ya estamos aterrizando a la respuesta final. Un cristiano recién convertido puede ser espiritual, pero no es maduro. ¿Entienden? No es maduro. ¿Qué le falta para ser maduro? Tiempo. Que siga siendo espiritual por un tiempo. Aunque sea fogueado en diferentes facetas de su vida, ¿o no? ¿Verdad? Cuando usted cumple 25 años de casado y ve que un par de jóvenes en sus 20s se quieren casar, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¡No! ¡No saben ni lo que quieren! ¿Pero ya se te olvidó cómo empezaste tú? ¿Verdad? ¿Y no te dijo alguien, están muy jóvenes, espérense? ¿No te lo dijeron? Pero es parte de la inexperiencia y de la inmadurez, ¿o no? Ahora, hey, casados, ¿no se creen maduros los que se casan a los 20 años? Según los ojos de ellos, dicen, si no tengo 18, no tengo 17. ¿Qué están diciendo ellos? ¿Cómo se consideran? ¿Verdad? Pero cuando cumple, y luego cuando cumples, a ver, ¿quién tiene más años de casado aquí entre nosotros? ¿Cuántos tienen 25 años o más de casados? Levanten la mano. Ok. 30. Todavía quedan tres. 40. ¿Alguien tiene 40? ¿No? Casi. ¿Casi? ¿Verdad? 38, ok. Y dice, y apenas estoy empezando a conocer a mi señora, dice, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo entonces? Entonces, miren, con esta ilustración quiero dejar claros ciertos puntos. En primer lugar, la madurez es relativa. Diga relativa. Relativa. O sea, nunca es absoluta. Una persona puede ser más madura que otras, pero nunca es totalmente madura, porque siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Sí o no? Si te comparan con el recién casado, dices, no, yo tengo 25 años. Este cuate no sabe nada, no sabe a lo que se mete. ¿Verdad? La madurez es relativa. La madurez es relativa porque siempre, siempre va a haber alguien más maduro que tú. Siempre, ¿o no? Siempre. O sea, alguien va a tener más tiempo siendo espiritual, siendo obediente, más maduro que tú. Ahora, otra lección que aprendemos de esta primera enseñanza. El título anciano es dado a los líderes del Nuevo Testamento, de los líderes de las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Se dieron cuenta? En el Nuevo Testamento el título pastor y anciano son intercambiables. Ahora están entendiendo por qué. ¿Por qué buscaban ellos hombres y les llamaban ancianos? Porque ¿cuál era el mensaje que buscaban? ¿Qué tipo de personas necesitaba la iglesia que las dirigieran? ¿Ya captan por qué? Y claramente cuando se establecen las características de un líder en la iglesia, en 1 Timoteo 3, al final de este segmento de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice que no sea un neófito. ¿Y neófito significa? De hecho, unas traducciones ponen que no sea un recién convertido, para que no caiga en el engaño del diablo, en la trampa. ¿Me doy a entender? ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de hombres deben dirigir la iglesia de Dios? Maduros. A mí no me gustaba eso cuando yo era joven. Yo empecé 18 años de edad cuando empecé en el ministerio de tiempo completo. No me gustaba que me explicaran estas cosas ni que me las dijeran, ni que me las leyeran. Decía, yo soy maduro, decía yo. No sabía lo que decía. Y todavía no me considero un hombre, pero al menos ya no soy tan inmaduro, ¿verdad? Sí creo que tengo algo de madurez, pero siempre quiero aprender ahora. Quiero aprender y estar abierto para revisar y pedir consejo y buscar en la palabra. Entonces, por último, es fundamental que la iglesia sea dirigida por líderes espirituales maduros por varias razones. La iglesia requiere de hombres maduros que la dirijan. Así como el matrimonio y el hogar necesita de esposos maduros, también las iglesias necesitan líderes maduros. Y aquí en Gálatas capítulo 2, del versículo 1 hasta el 11, nosotros vamos a descubrir 7 características de un líder maduro, de una persona espiritualmente madura. Pero por cuestión de tiempo, tendrá que ser en la próxima entrega. Esto solo fue la introducción, ¿ok? Bueno, vamos a terminar aquí diciendo lo siguiente. Si tú tuvieras un hijo amado y esperado, y das a luz, o tu esposa da a luz y tiene su hijo, ¿no estarías contento? Sí, ¿verdad? ¿Hay algún problema que el niño nace inmaduro? No, porque así nacen todos, ¿verdad? Pero cuando empieza a pasar el tiempo y empiezas a ver señales donde no hay crecimiento, ¿no te preocupas? O sea, cuando ya ves que tu hijo, tu hijita, dices, oye, mi vida, creo que algo anda mal con el niño. ¿Por qué? ¿Ya te diste cuenta que no habla bien? ¿Todavía no habla? Ah, de veras, ¿verdad? Sí. Oye, a estas alturas, después de 40 años, creo que ya debería empezar a hablarlo. ¿No crees que algo...? Sí, yo creo que sí. Pásame mi walker, vamos a llevarlo al doctor. O sea, por favor. ¿No? Entonces, ¿qué les hace a ustedes? ¿Les da risa eso? ¿Pero qué les hace pensar que pueden pasar años en sus vidas espirituales y ustedes no crecen? ¿Creen ustedes que Dios está feliz de que ustedes nacieron en su familia? Claro que sí está feliz, pero no está feliz de ver enanismo espiritual, estancamiento espiritual. Si tú eres un inmaduro espiritual porque te acabas de convertir, está bien, lo entendemos. El problema es si ya tienes 2, 5, 10 o 20 años de cristiano y no creces. Deberías de preocuparte, no de enorgullecerte. Deberías de avergonzarte y de orar, decir, Señor, ¿qué está mal en mí? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy así? Eso pensarías tú de tus hijos. ¿No crees que Dios podría pensarlo de ti? ¿O de mí? Entonces el desafío que tenemos en las próximas enseñanzas es abundar acerca de esto, para que Dios siga contento y nosotros creciendo. Oremos. Señor, queremos agradecerte por la instrucción que nos das en tu palabra y tu consejo. Que caiga en buena tierra, Señor, para que dé su fruto a su tiempo. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.